Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo Mini Podcast. Hacerse viejos, amigos, tiene sus cosas. Algunas son buenas y otras no son tanto. Ya sabéis, se adquiere experiencia, conocimiento, temple y esas cosas. Pero sobre todo, lo que tiene ver pasar los años en el calendario es que de cuando en cuando uno vive un aniversario de esos que no se repiten cada día. En este mundillo nuestro, que es relativamente joven, estamos precisamente en esos años en los que las máquinas pioneras con las que crecimos empiezan a celebrar sus días del nombre, contando ya varios lustros a sus espaldas. Y los que seguimos por aquí, pues tenemos la suerte de sumarnos al evento de turno y recordar cómo vivimos nosotros su nacimiento y también, porque es así, su muerte. En fin, por eso, porque de vez en cuando tenemos que echar la vista atrás y no siempre se dan momentos como el que hoy toca. Además, la máquina que cumple de años significó lo que significó. Hablamos de esa Game Boy que, bueno, tuvo mucho, mucho, mucho que ver con lo que es hoy la industria portátil en particular y yo creo que también el sector en general. Ahora hablaremos de ello. Hoy vamos a hacer un podcast bastante monotemático que tiene como protagonista, digo, a esa portátil legendaria que la gran N nos regaló a finales de los años 90. Saludo ya a Nacho, que está por ahí. Muy buenas, señor. ¿Cómo vas? Muy buenas. Saludos. Juan, nos hacemos viejos, nos hacemos mayores. Ya estamos entrando en una edad madurita. Bueno, cumpliendo años, celebrando aniversarios y disfrutando de toda esa nostalgia, ¿no? Todos esos cartuchos míticos de Game Boy que nos acompañaban pues con esa lupa y con esa bombilla que nos permitía jugar en la cama, ¿verdad? Y bueno, cartuchos que ahora repasaremos, pero felicidades Game Boy y 25 más. Sí, señor. Pasa el tiempo por las consolas, pasa el tiempo por nosotros, pero yo creo que se trata de mirar más que con nostalgia, que eso siempre está presente, con la alegría de ver que la industria, gracias también a consolas como Game Boy, pues es lo que es hoy en día y eso es bueno. Deja que salude más gente por ahí. Está Albert esta semana pendiente de todo. Muy buenas. ¿Qué pasa? Pues nada, vamos allá. Hostia, asusta, que cumpla 25 años, porque ¿sabes qué pasa? Que los que somos jóvenes como yo, no viejunos ni calvos como vosotros, o sea, es que cuando cumple años Game Boy es un poco como, o sea, es la línea de mi vida. O sea, cuando yo empecé con ella, es que casi nací al mismo tiempo que ella, entonces que cumpla ya 25 años ya me asusta. Pero bueno, oye, por cierto, antes de seguir, agradecer a toda la gente que estuvo en Málaga, que estuvo en directo en el podcast. Así que nada, un saludo para ellos y vamos con el programa. Sí, señor, un saludito para los que estuvieron en directo, los que no, y sí que nos saludaron por ahí por el evento, por ese Weekend Play. A ver si está Motenae pendiente de lo que estamos diciendo. ¿Qué tal? Sí, hola, Juan. Muy buenas, sí. Efectivamente, un saludo a los que estuvieron en Málaga, nos lo pasamos muy bien. Además, también atendimos unas cuantas charlas. Pronto, además, estarán, si no recuerdo mal, subidas a YouTube. Y un contento por el aniversario de Game Boy, un poco triste, ¿no? Porque hoy es esto de Game Boy y, sin embargo, te enteras que Wii U está vendiendo menos que Dreamcast en el momento en el que la chaparon, ¿eh? O sea, ahí dejo de... ¡Ah! ¡Mi profecía se va cumpliendo! ¡La última consola de Nintendo! Qué malo que sois, de verdad, aunque los datos sean objetivos, tristemente objetivos, pero no hagamos sangre. A ver si está Relaño también pendiente y vamos presentando gente. Muy buena. ¡Ay, que se muere! ¡Que se muere! Estoy emocionado, Juan, porque vamos, dos retropodcasts seguidos en una misma temporada, eso algo, estoy que no que por mi del gozo, estoy que me falla la voz, estoy nervioso, no sé ni qué decir, así que vamos a dar paso ya. Este va a ser sin duda el mejor programa del año, ya te lo digo, te lo adelanto. Ves cogiendo carrerilla al año que hoy, como dices, va a ser mítico. Enrique, muy buenas a ti también. Uy, Enrique, no lo oímos. Quiere hablar, ¿eh? Doy fe de que le veo ahí pulsando el botoncete, pero no le terminamos de ir. Si Enrique no estaba ni pensado cuando se le oyó la Game Boy, hombre. ¿Qué va a hablar hoy? Pero voy a saludar posterior. Voy a saludar a Jabote mientras Enrique recupera ahí su conexión. Jabote, muy buenas. ¿Qué tal, señores? El otro pequeñajo soy yo, igual que Enrique. Si la Game Boy tiene 25 años, es casi más grande que nosotros, ¿eh? Pero bueno, tuvimos una. Tengo constancia de que Enrique también. Así que, nada, buen tema hoy. Y saludos grande a Málaga, por supuesto, como estáis diciendo todos. Más grande, digo, gente de edad. De tamaño, no exagere, joder, que tampoco. Bueno, que Enrique, ahí. En el caso de Jabote y Enrique, no sé decirte. Bueno, Enrique, ¿tú suenas o todavía no? Sigo presentando gente, ¿eh? A ver ahora. Ahí está. Dicho que alguien me hace un complot. Yo creo que Albert me puentea aquí para que no suene. Pues nada, deseando hablar un poco de la Game Boy de estos 25 añazos y, como ha dicho Jabote, de una consola que para muchos ha marcado un antes y un después en esto de lo que son los videojuegos. Ese WhatsApp. FX incluido. Salva, muy buenas. Buenas a todos. También con ganas de empezar. La verdad es que yo he crecido con Game Boy, tengo 4 añitos más que la consola y he tenido todas las versiones que han salido, o sea que a ver qué nos contamos. Venga, pues dejad que salude... Trambauer. Arturo, hay que saludar a Arturo y estamos ya todos listos. ¿Qué pasa, Juan? A mí la Game Boy me saca un año, pero aún así la recuerdo con mucho cariño porque, bueno, creo que fue la primera consola que tuve y normalmente cuando habláis de todos estos cumpleaños que yo digo yo no había nacido, tal, todavía no recuerdo esa consola, pero en este caso sí, y ya digo, con muchísimo cariño, así que vamos para allá. Sí, señor. Consola con largo recorrido, incluso para los que, como alguno de los que habéis oído, nacieron por aquella época, han tenido la ocasión de trastearla en alguna ocasión. Así que estos que oís son los que hoy se han sumado al podcast. Alguno anda por ahí off, pero bueno, volverán en breve. Y nosotros, con esa Game Boy ya tenemos en las manos, nos ponemos a debatir. ¡Vámonos! A debate. Bueno, pues 25 años. Cumple Game Boy, ya sabéis, la apuesta de Nintendo tras aquella legendaria etapa de Game & Watch, ¿no? Que, bueno, también tuvo mucho éxito y que los que pintamos canas, pues sí que tenemos bastante, bastante recuerdo de todo aquello. Digo, tras aquella legendaria etapa de juegos, vamos a decir portátiles, ya no consolas, porque no se podía cambiar el juego en una sola máquina, digo. Nintendo se embarca en la aventura de las consolas portátiles y se lo hace como solo ellos saben hacer, apostando por una fórmula ganadora, por una ecuación, digamos, de elementos que es lo que todos sabemos, un bombazo histórico y que tuvo mucho que ver, como yo decía al principio, en lo que las consolas portátiles han sido luego. Yo creo que la industria en general, Game Boy tuvo mucho, mucho, mucho que ver en el bombazo que la industria pegó a principios de los 90, pero lo vamos a hablar. A ver, ¿quién me coge el testigo? Bueno, el testigo se lo vamos a dejar a Arlaño porque está el pobre ahí dando saltos y está mordiéndose las uñas, ¿no? Para abrir el debate. Y, bueno, Arlaño, tú que lo viviste como... y quiero decir, en pleno uso de tus facultades y de conciencia, ¿no? Que no eras un crío como alguno de por aquí, como Juan, como Motenay o como yo. Y, o bueno, como Frank, que está de vacaciones, que no tenemos por aquí. Pero adelante, adelante, que seguro que te hace ilusión. Sí, sí, estaba ya pasando la crisis de los 40, ¿no? Cuando se lanzó la Game Boy, así que sé, tengo más o menos algo de conocimiento al respecto. Y bueno, para hacer la introducción, decir que Gunpei Yokoi, un recordado creativo de Nintendo, uno de los más grandes que ha tenido la compañía, junto a Shigeru Miyamoto, el creador de esta consola, gracias a él también Nintendo pasó de, digamos, de fabricar cartas a fabricar juguetes. Y de ahí a ponerse con los videojuegos, gracias a él se lanzaron la Game & Watch, que digamos que fueron el prólogo, ¿no?, de esta consola portátil. Y en 1989, pues Nintendo lanzó esta consola. Gunpei Yokoi quería sobre todo subrayar, digamos, el tema de la portabilidad, ¿no?, de la autonomía de esta consola, ¿no? Hacer sobre todo, digamos, que aunque tuviera unas limitaciones técnica, incluso para lo que era la época, pues, oye, que pudiera jugar sin problemas en la calle con tus 4 pilas durante un buen montón de horas, ¿no? El secreto del éxito también. Sí, sí, ese fue el secreto, el gran secreto de su éxito y fue lo que hizo que luego arrasara en el mercado, se convirtiera prácticamente en un monopolio y se llevara por delante a tantas y tantas consolas de las que creo que también hablaremos un poquillo, ¿no? Luego ya más adelante. Bueno, y esta consola, sobre todo también decir que se lanzó con el videojuego Tetris, se iba a lanzar, como curiosidad, con el Mad Me Game, el español Mad Me Game, pero al final, no, por desgracia, no fue así, se lanzó con Tetris, pero vamos, eso también fue, sin duda, fue bastante bueno para el éxito que logró tener, y no solo entre la juventud, entre los chavales, sino también entre las chavalas, ¿eh? Y bueno, os dejo hablando, un poco de paso, tanto que queráis hablar vosotros, pues venga, habla. Escucha, un poquito que como me lance. Decir, creo que coincidimos todos que el secreto del éxito de Game Boy, primero, buen precio, más barata que su competidora directa Game Gear, pero esencial, la duración de la batería. Yo recuerdo tener una Game Gear con el Ninja Gaiden, fíjate, o con el Sonic, y la batería fundirse en cuestión de Hora y media. Y bueno, con Game Boy, acuérdate el año de ver esa luz de la batería apagarse lentamente, sí, ¿no? Sí. Bueno, 12 horas, por ejemplo, 10-12 horas con unas pilas Cegasa de la época, ¿eh? De esas azules, ¿eh? Sí, sí, vamos, no hacían falta ni pilas alcalinas siquiera. Y es que lo que tú dices, Nacho, con las otras consolas, yo también tuve una Game Gear y al final que la tenías que usar con el adaptador de corriente, porque vamos, es que las pilas se te fundían en un momento. Pero tu Game Boy la podías llevar en todas partes. Y el primer modelo, aunque ahora se recuerda como algo demasiado grande, el modelo ladrillo, pero sí, oye, sí, para la época también estaba muy bien. Cabía en un bolsillo, iba bastante ajustado, pero oye, cabía y te lo podía llevar. Venga, tampoco exageremos. En un bolsillo de pantalón de la época. En un bolsillo de los pantalones de Hopper, sí. Que respecto a las otras consolas, aparte de Game Gear, estaba Atari Lynx, que le pasó lo mismo, ¿no? O sea, fíjate que dos consolas técnicamente muy superiores, a color ambas, vamos, fallecieron y no tuvieron nada, éxito, fueron apenas residuales en el mercado frente a la consola, frente a Game Boy, precisamente por esto. Y bueno, el historial de Nintendo, de la hegemonía, se ha prodigado a lo largo de los años con otros intentos de compañías de entrar y quitarle pues un trozo del pastel, ¿no? Recuerdo, mira, WonderSwan, recuerdo Neo Geo Pocket, sí, sí. Más consolas al año. Bueno, hubieron muchas más, pero vamos, sobre todo se recuerdan estas cuatro, ¿no? La Lynx de Atari, la Game Gear de Sega, que aunque no pudo con Game Boy, pero hombre, un pequeño trocito del pastel cogió lo suficiente para que durara unos cuantos años en el mercado, pero vamos, el resto, Neo Geo Pocket, WonderSwan, fue visto y no visto, vamos, no pudieron con Game Boy, por eso, vamos, y es que eran muy superiores, pantalla color, retroiluminación. Pero ya te digo, pero lo de la portabilidad, lo de la robusta, capaz de sobrevivir un bombardeo en Irak, ¿no? Ese modelo, lo comentamos en Reacción. Sí, ese modelo con el Tetris cargado, absolutamente quemada, pero oye, que todavía funciona, ¿eh? Todavía funcionaba. Vale, rápidamente, antes de entrar lo que es un repaso con nuestros títulos emblemáticos, que seguro que vamos a soltar una lagrimilla aquí, damos una vuelta por las diferentes ediciones que ha tenido la consola, porque ha habido muchas. Hombre, ha habido bastantes, pero vamos, de la primera Game Boy se pasó a la Game Boy Pocket, que digamos que arreglaba ese problema del tamaño y así que era esa más sí pequeña. Esa sí que cabía en el bolsillo. Sí, esa sí que cabía en el bolsillo sin ningún esfuerzo, no había que hacer presión ni nada. También hubo un modelo muy curioso, la Game Boy Light, que tenía retroiluminación, aunque ese no llegó a distribuirse fuera de Japón, creo recordar. Y vamos, sobre todo también lo que tuvo éxito en la Game Boy Pocket fue que se lanzó con una gran gama de colores y eso también hizo que se vendieran bastante. Las transparentes. Y ya, sí, sí, las transparentes y muchísimas más. Y vamos, ya si hablamos de modelos superiores, Game Boy Color, que ahí ya si Nintendo cambió el hardware, le hizo una pantalla a color. Seguía sin retroiluminación para aquello de seguir con la autonomía manteniéndola, ¿no? Pero también fue un gran éxito. Aunque no duró muchos años la Game Boy Color, unos 2 o 3 años de recorrido, porque ya detrás llegó la Game Boy Advance, que eso ya ahí fue está. la repanocha con, digamos, sí, un procesador de 32 bits, unos juegos con una calidad similar a la de Super Nintendo, la Game Boy SP, que se lanzó posteriormente, al fin con una batería esa recargable sí que era retroiluminada. Bueno, era la iluminación frontal, ¿no? Sí, era frontal, no era retroiluminación, pero sí, oye, sí, servía para jugar en la cama sin necesidad de hacerse uno de esos cachivaches gigantescos. Que oye, pero eso, también eso era mítico, la lupa aquella. Yo tenía una lupa con una bombillita y eso me servía para jugar por las noches en la cama antes de irme a dormir, ¿eh? Bueno, la Game Boy es que la podía convertir en un bicharraco, poniéndole lupa, poniéndole Transformer, poniéndole un los Steam. ¡Altavoces! Los altavoces también, sí, sí, sí. La cámara, la impresora, la había de todo. Impresora, sí, bueno, ya fíjate, ahí estaba Pepe Arca retuiteando una foto de un amigo en plan hipster. Los primeros hipster fueron los nintenderos, ¿no? Que se hacían selfies con la Game Boy cámara. A Pepe Arca le tengo que mandar un saludo desde aquí porque hice un reportaje con el 20 aniversario de la Game Boy y tuvo bien Pepe Arca de enviarme todos los modelos habidos y por haber de Game Boy junto a la impresora y a un montón de cosas más Desgraciadamente, luego tuve que devolvérselas, pero bueno, al menos la estuve disfrutando una semana larga. Una semana, y bueno, te habrás hecho fotos. Bueno, antes de entrar ya con la nostalgia, una pena que Nintendo abandonase la marca Game Boy, ¿no? De hecho, pues sí. Todo el mundo. Recuerdo que Chala. Cuando. No, comentaba que recuerdo que cuando se anunció Nintendo DS y que se abandonaba la marca, los foros iban llenos de que Nintendo estaba acabada en el mundo del portátil porque dejaba la marca de la, bueno, la gallina de los huevos de oro, etcétera, etcétera. Y luego resultó que no, que dieron en el clavo. Y ha quedado pues como una cosa, pues eso, como una cosa vintage casi, ¿no? El nombre de Game Boy, pero sí que en su momento hubo muchas, muchas críticas. Hombre, habrá que entender quizá que en los 90 sacar una maquinita llamada Game Boy, pues no era demasiado polémico en aquel entonces. Entenderemos que el nombre ya 10 años después pues empezaba a cantar un poco, ¿no? Lo de ¿qué Boy. Quieres decir? A ver, ¿Qué estás implicando? He tenido esta discusión muchas veces en casa que me ha tocado una madre feminista y claro, yo esta bronca me la hago muchas veces. Game Boy no se puede llamar Game Boy. Entonces yo entiendo que en un momento dado pues ya era un nombre que a nivel comercial pues necesitaba una renovación, creo yo. Hubo una Game Boy SP, Game Boy Advance SP. Y la rosa, Girls Edition, rosa color de uñas casi, vamos. Ah. Y la Game Boy Micro, esa que era muy, pues, pero que muy hostia, pequeña. La mejor la tengo yo como en paño con los Castlevania. Pepinaco, ¿eh? Sí, sí, bueno. Una revisión tremenda, sí. En esa rejugué yo el Final Fantasy VI y creo que me aumentó la miopía. Es la pega. Pero oye, te compro cartucho, Enrique. Que lo he perdido por mi casa, no lo encuentro. Yo lo tengo, 150 euros. Con la caja no tengo el cartucho, qué desgracia. Mote, que no ha dicho nada, ¿qué pasa? A ver. Bueno. Yo creo que aquí, sobre todo, hablamos de las claves del éxito de Game Boy y habéis pasado muy por encima Tetris, ¿no? Hay dos juegos en la historia de Nintendo que han vendido una consola por sí solos y solamente un juego, ¿no? Uno es Wii, con Wii Sports, como hay muchísimas Wii que solo tienen Wii Sports o Wii Fit, como mucho, y después está Nintendo Game Boy con Tetris. Tuvo las dos consolas, fijaos, tanto Wii como Game Boy tuvieron esta cosa que es meter a mucha gente dentro del videojuego que nunca antes había jugado videojuego, ¿verdad? Nintendo Game Boy no solamente era una consola marginal que jugaban cuatro frikis en cada como el MSX o el Commodore. No, era una consola de autocar. Era una consola que veías a todas las chicas jugando al Tetris, veías a todos los chicos intentando empezar en nivel 10 a ver cuántas líneas hacías en nivel 10. Y esta es la grandeza, ¿no? Lo que hizo un poco Sony también con PlayStation es, digamos, expandir el mercado. De repente, imaginad, ¿no? Por decir un número. Antes de Game Boy, pues el mercado de las consolas pues llegaba a X. Y con Game Boy, de repente, el mercado de las consolas llegó a 10X. Y con Wii, el mercado de las consolas llegó a 100X, ¿no? Pero me refiero a que esta es la grandeza. Y no solamente se le debe a Game Boy, que sí. Pero es que Game Boy es indisoluble de Tetris. Muchos me diréis, ostras, pero Mario también. Sí, pero si tuvieses que quedarte un solo juego, de hecho, yo si tuviese que llevarme un solo juego, digamos, a una isla desierta, la siempre me llevaría una Game Boy con Tetris. De hecho, lo que comentas es lo que yo viví en casa. Yo creo que Tetris fue una revolución porque a la Game Boy jugaba más mi madre que yo casi. Y tenía tíos y padres que jugaban también al Tetris y se picaban, pues eso, con los niveles, las velocidades, etcétera. Yo creo que, como dices, es la clave del éxito para abrir mercado. Oye, un apunte antes de que hablemos de juegos. Sí, pero es que abres bueno, ahora hablaremos de juegos, pero es que abres mercado con Tetris y resulta que casi 10 años después te aparece un fenómeno como Pokémon que te planta 30 millones de copias vendidas del primer juego. Entonces, es que también ha tenido... Otro público, Alberto, también. Pokémon, sí, pero 30 millones, ¿eh? 30 millones de juegos vendidos. Pero fíjate que yo creo, es mi opinión, que Pokémon utilizó la base de consolas que ya había puestas en el mercado para decir, oiga, aprovechamos que hay muchas consolas y vamos a poner un fenómeno como Pokémon aquí dentro. Y creo que para abrir un mercado es mucho mejor Tetris que no Pokémon, para mí. Creo que Nintendo dio en el clavo con este Tetris, ¿no? Tetris, con esa licencia, Tetris es porque Dios. A fin de cuentas Tetris era una licencia, ¿no? Oh, pero Pokémon también alargó bastante la vida de la consola, ya por el 95, por el 96, digamos que ya se consideraba que la Game Boy había cumplido su ciclo, ¿no? Pero llegó Pokémon, se convirtió en un bombazo, como dice Albert, y alargó la vida de la portátil unos cuantos años más, hasta que ya en el 98 llegó la Game Boy Color. Yo quería apuntar rápido y hablamos de juegos, como decía. No lo hemos comentado quizá por obvio, ¿no? Pero ojo a la señal o la seña de identidad, ¿no? Que supuso la decisión de poner la pantalla en verde. He leído por ahí también que bueno, que si fue una decisión para evitar ciertos reflejos o quizá para mejorar la visibilidad de la pantalla, que en principio iba a ser en blanco y negro con los tonos de gris y tal, pero esa decisión de ponerla en verde, que yo creo que fue tremenda también de cara a la imagen de la consola, es inequívocamente Game Boy, ¿no? Es ese tono monocromo pero verde, que recuerda un poco a los fósforo verde de los CPC y tal de los 80, pero que la marca. Bueno, venga, juegos, vamos a hablar de ellos. Ya habéis apuntado un poco sobre Tetris, cómo está el asunto y qué supuso de cara al éxito brutal de la consola a comparación con Wii. ¿Qué otros títulos elegís? Vamos a ceder el testigo, por ejemplo, a Jabote, que no ha dicho mucho todavía. ¿Tú con qué te quedas, tío? Pues nada, yo efectivamente también pasé por Tetris al principio, como todo el mundo, era la clave del Game Boy, como decís, pero yo creo que el otro gran referente, además de Pokémon, es Super Mario Land, ¿no? Por primera vez, digamos, podía jugar en una portátil a una jugabilidad plena, ágil, ¿no? Como la de Super Mario, y además con un juego que se salía mucho de la tónica Super Mario. La vida era con corazones en vez de con una seta. Los mundos eran otros. En vez de a Bowser te enfrentabas a un extraterrestre. Había niveles en submarino o en nave. No sé, la princesa a la que rescatabas era Daisy. Era un juego arriesgado, incluso, creo. Teniendo ahí Super Mario Bros. 1, 2 y 3. Aunque bueno, el 2 también un poco diferente. Pero Super Mario Bros. 1 y 3. Ya implantando toda la estética que todavía hoy se mantiene 30 años después. Y este juego, yo lo recuerdo también, que lo tenían las niñas, lo jugaban mis tíos, y lo que decís, un poco lo que pasó con Tetris, era el plataformas idílico para jugar en Game Boy, por lo bien que se veía, por lo ágil que iba, y bueno, por lo diferente de su propuesta. Albert. Es que decías ahora que juegan niñas y tal. A ver, yo en aquella época era pequeño y tengo que reconocer que mi primera máquina fue... yo empecé con una Game Gear. Yo en aquella época ya iba crecido por la vida y dije, a ver, esto es más potente, tiene color, es más grande, es negra, es más de malote, y me hice con una Game Gear. La movida es que, bueno, por ejemplo, mi prima Alejandra tenía una Game Boy y me ven saliendo cada vez que si, mira, que si el juego de los Simpsons, que si el juego de las Tortugas Ninja, sobre todo el juego de Yoshi. Yo en aquella época no tenía ni idea de que era Yoshi, pero me viciaba como un loco al puzzle de Yoshi, un juego que, bueno, una locura, una especie como de Tetris raro, o sea, es que lo recuerdo poco, pero fue en aquel momento cuando dije, a ver, si es que toda la gente tiene una Game Boy. Resulta que toda mi familia tiene una Game Boy, todos mis amigos tienen una Game Boy. Y dado que había ese, pues eso, esos jueguecillos que, como cuando yo era niño, no sé si eran buenos o eran malos, no recuerdo si era bueno el de las Tortugas Ninja, no recuerdo si era malo el de los Simpsons, pero leña, es que encajaba con lo que buscaba. Así que ya fue cuando dije, oye, aquí hay que hacer la comunión, como sea, y hay que pedir una Game Boy. Y ya fue cuando di el salto a la máquina de Nintendo. O sea, ya te digo, guardo muy buenos recuerdos de ella, obviamente a Super Mario, luego ya mayor, yo tengo que reconocer que yo vicié muchísimo, muchísimo, muchísimo a Pokémon. O sea, recuerdo que, no diría si lo importé o no, o a saber lo que estoy diciendo yo ahora, quizá tuve una versión así un poco rarita que no puedo decir aquí. El caso, que jugué a Pokémon en Game Boy y nada, sin lugar a dudas yo creo que, aparte de eso, de Game Gear, que nunca le perdonaré que no tuviera batería y que no siempre tuviera ahí con un papelito con los códigos guardados para pasar de pantalla, algo que solucionó con una Game Boy, pues es la consola que le guardo posiblemente más cariño de toda mi vida. Venga, Enrique. Cogiendo un poco el paso de lo que deja Albert y yo, la verdad es que creo que Pokémon, como bien decíamos antes, es la franquicia casi por antonomasia de Game Boy, de esta consola que acaba de cumplir 25 años. Tenemos... Recordad Pokémon Azul y Pokémon Rojo. Mira, nos pones por ahí producida la música de fondo, que entre los dos suman más de 30 millones de unidades. O sea, la verdad que me parece bastante, bastante, una cifra bastante contundente para la época en la que estábamos, en la mitad de los 90. Y recordad además el cable Link, este mítico, que era otro periférico accesorio que fue, decía por Twitter, que fue realmente Pokémon el primer juego y el único que le sacó partido real a este cable, porque bueno, había otros títulos que permitían multijugador, pero fue con Pokémon cuando seguramente las ventas de este tipo de accesorios se multiplicaron pues yo qué sé, por 1000%, 2000, 3000. Y la verdad es que el título, con sus 150 criaturas más la secreta, con todas las oportunidades que ofrecía, el competitivo, todo, o sea, brutal. Yo, como al ver, Pokémon, en este caso Muerte, una muy buena infancia con este título. Salva. Para mí el mejor juego de Game Boy es el juego de Zelda A Link's Awakening, un título que tenía poco que envidiar a Link to the Past de Super Nintendo, con unas secundarias en las que tenías que ir intercambiando objetos con todo tipo de personajes, mecánicas en las mazmorras que eran pues como las consolas sobremesa. Es un juego que te acaba de enganchar directamente en la serie, que ya había tenido diversos títulos. Además de este, me acuerdo de algunos juegos chusteros, como por ejemplo un juego de Kirby que era un pinball, que tú ibas subiendo fases y tenías un jefe final con el que enfrentarte mientras jugabas con Kirby en forma de bola de pinball, que también me enganchó mucho de pequeño, es lo que decía Albert, que no sabes si era bueno o no, pero lo recuerdas. De Kirby había incluso un Arkanoid, no sé si lo llegasteis a ver, que sí. La misma mecánica, ¿eh? No sé cómo se llamaba ahora, no lo recuerdo. ¡Ote! No, yo ya he dicho, yo... Tú te quedas con Tetris, ¿no? ¿O qué? Yo sí tengo que quedarme con unos, es con Tetris. Y realmente yo tuve una Game Boy tarde, porque no era muy fan de las portátiles, yo normalmente leía. No. Vale, perdón. Pero en aquella época leía más y chico, me quedé con Tetris y con Mario. Mario, ¿quién me lo iba a decir a mí? Del año, a ver. A ver, yo elijo Donkey Kong. Todos recordamos la resurrección, digamos, del personaje con el Donkey Kong Country de Rare, pero prácticamente al mismo tiempo, unos meses y yo antes, Nintendo lanzó un Donkey Kong para Game Boy que era extraordinario. Digamos que, hombre, tenía algo que ver con el arcade original en la primera pantalla, pero luego el juego cambiaba completamente y te ponía una mezcla que yo, para mí, es la más perfecta que he visto en la historia del videojuego entre plataformas y puzzles prácticamente perfecta. Y un montón de niveles, enganchaba bastante. Y vamos, un juego extraordinario que luego tuvo una continuación en Game Boy Advance. Y a partir de entonces están esos Donkey, digamos, y Mario con los minis que yo creo que ya no son tan buenos porque pierden esa parte que tuvieron de plataforma los dos primeros títulos. Solo son de puzzle. Y bueno, también quiero añadir los juegos de lucha de SNK. Las conversiones que hizo Takara para Game Boy eran extraordinarias. Estaban perfectamente adaptados a esos títulos. Los gráficos en super deformes, digamos, pero vamos, unos juegos extraordinarios. Sacaron, creo, el King of Fighters tanto en 95 como en 96, luego un Fatal Fury, uno o dos Samurai Shodown, y vamos, eran juegos extraordinarios, ya te digo. En cuanto a lucha, yo creo que fueron los mejores que tuvo Game Boy, aunque también hubo una conversión del Street Fighter 2 bastante buena. ¡Nacho! Pues, chicos, lo comentaba esta mañana en Twitter, ¿no? Cuando hemos empezado a tratar el tema. Yo me quedo con dos que son poco convencionales. El primero es Batman Return of the Joker, precursor, si me permitís, del nivel que alcanzó la saga Arkham, ahora mismo con Warner. Era un título con una estética fantástica, de scroll lateral, plataformero, con dosis de acción, con una banda sonora tremenda para la época, y especialmente súper difícil, ¿eh? Quien no se acuerda de las cloacas, ¿no? Donde arrancaba el juego y los saltos medidos al milímetro cuando un fallo era empezar el nivel, ¿no? Y no como ahora. Y el segundo, voy a decir un título. A ver, no habéis comentado nada de los Mega Man, y también los Mega Man fueron tremendísimos en Game Boy, pero yo me quedo con otro juego con Gargoyles, que un secundario de Ghosts and Goblins, Firebrand. Este demonio tan bueno que aparece en la primera fase, ¿no? Que se va moviendo y tal, y que lo recurrente. La gárgula Rembrandt. Firebrand, el nombre en Estados Unidos, el nombre en Europa no me acuerdo cómo era. Reda Rimmer. Bueno, era una especie de RPG con plataformas, acción, desarrollo del personaje, adquirir nuevos poderes y todo ambienta el universo de Ghosts and Goblins, ¿no? O sea, con sus zombies, sus criaturas, sus muertos vivientes, sus demonios. Chulo. Después el juego tuvo secuela para Nintendo y sobre todo para Super Nintendo, con uno de mis juegos favoritos de la plataforma, que es Demon's Crest. Juegazo espectacular, uno de los mejores arranques de Super Nintendo. Así que yo, por horas, me quedo con esos dos. Bueno, yo quiero apuntar algo que no lo habéis comentado, yo creo que es interesante, dos cosas. Primero, como periférico, yo antes no sé si lo hemos dicho, creo que no, ese Super Game Boy, ¿no? Aquel accesorio que era un cartucho para Super Nintendo en el que se podían jugar los juegos de Game Boy. Con esos marquitos y le ponía también colorines, sí. Eso es. En la última época incluso algunos se mejoraba el sonidillo, en fin, era curioso, ¿no? Para poder usar el pad de la Super Nintendo con los juegos Game Boy. Pero yo quería rescatar, hablando de Super Nintendo precisamente, dos títulos que creo tuvieron también un impacto brutal. Uno es Donkey Kong Land, ¿no? Que apareció después del éxito del juego en Super Nintendo, después del shock que produjo ver aquellos gráficos prerenderizados y tal en la consola de 16 bits. La conversión a Game Boy fue tremenda. Yo creo que el que lo probase en su momento vio que estaba muy, muy bien portado el juego. Y, por otro lado, Street Fighter, que después de las conversiones que se habían hecho de otros juegos de lucha y de lo difícil que se presuponía que pudiese ser portado el juego a una consola portátil, teniendo en cuenta lo que había en la época, pues no desmereció demasiado lo que era el Street Fighter original. Se recortaron jugadores, creo que peleadores de estos luchadores, ¿no? Se quedaron en 9, quiero recordar, quitando al Sima, Onda y a no sé cuál otro. Los escenarios, evidentemente, también estaban muy, muy capados, y los movimientos, pues oye, dos botones no dan para mucho, pero el juego era tremendo y muy, muy, muy jugable, ¿no? Una de las grandes conversiones también a Game Boy. En fin, yo no sé si me he dejado a alguien, creo que no, pero si estamos todos servidos. ¿Habla Arturo? Arturo, es verdad, está por ahí. Arturo había nacido. 50-50, ¿no? Arturo no estaba ni en proceso de lanzamiento todavía. ¿Qué decís? Era un ángel. Perdona, que estaba buscando. Es que estoy aquí. ¡Eras un ángel, Arturo! Yo estaba viendo los juegos de la Game Boy que te había dicho Nacho esta mañana, que tenía el Batman Return of the Joker, y lo estoy buscando y me falta. Y no sé dónde está y me estoy mosqueando muchísimo. ¡Too late! Pues, ¿cómo te crees que la juega el Nacho? Que lo invitas a tu casa, así como quieres. Ya me ha dicho, te lo compro esta mañana. Sí, esta mañana le he ofrecido dinero, le he dicho, oye, te lo compro y tal. Luego, un amigo por Twitter, R0, me ha pasado un link de eBay que lo venden por 6 euros al cartucho. Batman no tiene precio, amigo. Si se ve, se coge y hasta luego. Bueno, Arturo, ¿te quedas con alguno o qué, al margen de eso que estabas haciendo? Yo iba a decir, pues, a ver, tengo por aquí los juegos que no habíamos dicho, el Mega Man no lo hemos comentado. Espera, que lo está leyendo, No, Kirby's Dream Land, creo que no lo habéis comentado ninguno. Juegazo. Con ese sí, se ha comentado, pero bueno, de pasada. Bueno, pues un poco por encima, ya os digo que yo tampoco. Esto fue heredado de mi hermana, que tuvo la suerte de que le regalaran a ella la Game Boy. Yo nací el mismo año que salió la consola. Y bueno, nada, un poco pues plataformas. O sea, que 10 años después fue cuando jugaste. No. Pero sí que recuerdo, bueno, un montón de vino con una Game Boy jugando al Tetris, al Donkey Kong, también, como ha dicho Rolaño, un montón de recuerdos con las plataformas rebotantes. Al Super Mario Land, por supuesto, todos. Pero si me quedara con uno, sería con el Kirby's Dream Land. Oye, ¿habéis mencionado el Castlevania? Castlevania Adventure. El 2. Joder, otro que tal. Qué grande, tú. Hombre, luego hubo una tercera entrega también, pero esa ya era bastante malilla. De esa mejor salir huyendo. Oye, rápidamente, ronda súper rápida. Juan, dime cosas. ¿De qué Pokémon erais? Yo es que no soy de Pokémon, tío. No soy pokemero. Yo es que era adulto ya. No, pero ¿cómo que qué Pokémon eras? A ver, si eras una Pokémon, eras Charmander toda la vida. Rojo Charmander. Yo era Blastoise. Era ya, pero es que nunca nadie ha sido Bulbasaur. Oye, a mí me gustaba Bulbasaur más que los otros, ¿eh? Ya, pero tú eres de Bartra también. Oye, ¿nadie jugó con el amarillo? Yo juego con amarillo, Enrique. Ese ya era posterior, sí. ¿Y la recordáis la verde que nunca salió por estos lares? ¿La verde? Sí, ¿se quedó por Japón? En Japón. ¿Con qué Pokémon iba esa? Pero vamos, que... Con Bulbasaur. Con Bulbasaur. No le quería a nadie, nobody loves Bulbasaur. ¿Se acordáis las movidas con el cable, tío, para pasarte el clonando, sí, hombre, el Mew? Apaga esto, no sé qué, enchufa, aprieta el no sé qué. La partida. Joder. Yo conseguí Mew, conseguí Mew y Mewtwo. A ver, nos ha dejado, te leía por ahí toneladas de mensajes, así que o sea, venga, toneladas y escarba por ahí, a ver. O sea, toneladas no, tío, lo siguiente, o sea, vaya temita, como cumplan años las consolas próximamente o habitualmente, la he cagado. Espera, es que habéis activado el perfil nuevo de Twitter, ¿dónde están los favoritos ahora? Aquí, vale, sí. Joder, macho. ¿Habéis visto el nuevo diseño de Twitter? Entrada a nuestro Twitter del podcast. A mí no me da. Los de las redes sociales tienen la manía de hacerlo todo asqueroso. Solo la gente importante tiene el nuevo perfil. Por ejemplo, Merit Podcast, Albert G. Myers y nadie más. Venga, va, voy a empezar a leer. No sé cuándo acabaré, pero le tiro. Dice Galia Dobrak, siento amor, el verano pasado estuve rejugando y disfruté más que con muchos de los juegos de ahora. Fanboyecao dice que Super Mario Land 2, brutal, y el primer Zelda, aún tengo pesadillas buscando el maldito bastón de fuego. Y World Cup, Senhaus dice, yo tenía unos Mega Man de la Game Boy que eran buenísimos y dificilísimos. Sí, sí, sí, de verdad, de hombres de verdad. Dice Rubén Costa que aquí el único español que no tuvo una Game Boy que le mandéis al exilio. Y no fue por falta de ganas. Dice que jugaba en casa de amigos. Hachi dice que lo que me encantó de Game Boy era que en Pokémon podía saber qué edición jugaba alguien por el color del cartucho. ¡Puntazo! Daclais dice, Nintendo, antes tú molabas, hacía grandes consolas, excelentes juegos, ¿quién te ha visto y quién te ve? El turno nocturno. En Game Boy se alargó tanto la cosa que hubo dos generaciones. La de Tetris, Zelda, Mario Land 2 y la de Pokémon. Un poco lo que decía yo, que pocas consolas han tenido esas dos rachas de juegazos tan separados entre sí. Carlos Forcada. Para mí fue impresionante cómo se trasladó la magia de Super Mario World al Mario Land 2. Six Golden Coins. Nintendo en estado puro. Hay tweets aquí, o sea, Enrique nos ha empezado a soltar imágenes, tío, las he retuiteado todas, las que lleva Enrique, pero bueno, mirad el perfil, que ha sacado aquí anuncios, ha sacado fotos de Pikachu. ¿Dónde sacas todo esto, tío? ¿Has estado googleando? A Google. Esto a mi hijo. ¿Más mensajes? Sí, sí, joder, hay más mensajes. Carlos J. Rodríguez, la Game Boy Advance Micro era para jugar con lupas. Se agradecen ahora las revisiones XL. Es de mamarrachos. Decía que sí, que pedazo de juego era el Yoshi, que era un auténtico vicio. Daniel Sánchez, la original, dice que él tuvo la original, la Pocket, la Color, la Advance, y dicen que hay muchas revisiones ahora. Ja, ja, ja. Rieta de Apple. Fernando dice que al que más juegos al Mega Man era un tan paquete que me picaba horrores. Tenía mil juegos, pero yo encabezonado. Luis Fernando, Bart Simpson, Escape from Camp Deadly y Super Mario Land. Qué pasada la Game Boy. Es verdad, el Bart Simpson, Gunter Soto. Hubo bastante. Él se queda con Super Mario Land 2, dice que le marcó, mapa, fases secretas, orejas para volar. ¿Qué más podía pedir un niño? A Castolo dice, mi primera Game Boy fue la Color en rosa. Por cierto, la única que me falta es la 2DS. Y adjunta una foto en la que se ve el rosa. Oye, el rosa este, yo no sé las mujeres que pensaron de este rosa, pero quiero decir, querían acercarse. ¿Qué tono es? Bueno, es un tono, Nacho, es un tono, yo creo, ofensivo para la mujer. Rosa chicle. Yo creo que no convencieron por eso cambiaron el nombre. O sea, yo creo que hacía falta el cambio de nombre, porque lo del rosa, te lo juro. Es un rosa, Nacho, que si tú ves esas uñas pintadas por la noche de ese rosa, te va a salir caro. Esa palabra que tenía el Vespino Rossi. El Vespino Rossi. Vespino Rossi, muy bien. No le he dicho nada, ¿eh? Yo he dicho... Esa tenía el pack completo. Sí, sí. Hachi dice, gama de colores, accesorios. No te olvides de los accesorios. Gracias a ellos, una Game Boy Pocket o color se volvía un Transformer. Carlos J. Rodríguez, yo considero Game Boy Color como sucesora de Game Boy, ya que tenía juegos exclusivos como, ojo, no lo he dicho a nadie, Metal Gear. Gran juego, por cierto. ¿Qué juegazo fue Metal Gear? O sea, ¿qué juegazo fue el Metal Gear de Game Boy? Game Boy Color. Era tremendo. Sí, sí. De hecho, Cosmade tenía un premio Merit Station. Sí, sí, en el año, no me acuerdo, 99-2000, ¿puede ser? Tenía un Metacritic, un ranking de la hostia. Sí, era de los mejores juegos de Game Boy Color. Probablemente de MSX. Sí. No, escúchame, jugablemente heredaba, trasladaba a una portátil muchas de las mecánicas que del Metal Gear Solid de PlayStation. Daniel Sánchez, él dice que él se queda con el Tetris, sin ninguna duda, y su música forma parte de la historia de los videojuegos. Albert García dice que el primer Batman que salió, dice que era genial. ¿Primero el año cuál fue? ¿No fue el Return of the Joker? No. No, antes hubo uno y creo que fue de la, si no fue de la primera jornada de lanzamiento, o fue de la segunda o por ahí, estuvo muy cerca, fue de también Tim de los Barton, primeros, ¿no?, títulos de Game Boy. De Tim Burton. También ese juego es recordado sobre todo por su música, tenía una música muy, pero que muy buena. Más. Dice que Carlos, que mi juego favorito de Game Boy fue mi primer juego, el Pokémon Amarillo, por sus amplias opciones y su conectividad con Pokémon Stadium. Así que es verdad, sí. Hostia, ¿se conectaban los dos? Sí, en esa época es cierto, sí. Joder. Lo que acaba de descubrir, Albert. Sí, es que, no, yo, es que tuve el Stadium, pero no recordaba que se conectara con la Game Boy original. O sea, me parece muy fuerte. Había un adaptador que metías donde el Rumble Pack, ahí te conectaba y te pasabas todos los Pokémon. Otra consola Transformer, ya la comentaremos, la 64. Luis Garrido, las peleas con mis hermanos por jugar. Yo con 4 años, ahora 28 cumplidos hoy, al Tetris, los cartuchos multijuegos, al Pokémon. Francisco Jiménez dice Super Mario Land 2, era un juego inolvidable y con una mejora considerable con respecto a la primera parte. Chicos, ¿alguien ha dicho Wario? Wario, nosotros no, pero no. Ay, sí. No, Nacho, no spoilees. Sí, lo han dicho. A ver, ¿lo han dicho o no lo han dicho? No spoilees, que sigo. Albert Puig. A ver, Pucho, anda que yo decir Puch, tío. Anda tú. Hostia, ya haber sido peor, Puig. Perdona, Albert. Te oye Artur más y te echa. Hostia, me echa de aquí. Joder, te va a echar igualmente cuando sea el momento. Me van a quitar la. Te va a quitar la nacionalidad. Bueno, ya vosotros quitan la wifi. Albert Puig. Imposible quedarse con uno. Daniel Yeste dice que el primer Kirby y Wario Land. Correcto. Ahí lo tienes. Sí, los Wario. Eso, luego, Wario Land. Boy, Wario tuvo su mejor época sin duda, ¿eh? Sí, tuvo hasta 3 juegos. Fue prácticamente el sustituto de Mario. En Mario Land 2 era el enemigo final, que fue su debut. Y luego ya Mario Land 3 era Wario Land. O sea, ahí ya cogió el protagonismo y no lo soltó. Qué grande. Eso cambiando de disfraz o de habilidades con el gorrito, ¿eh? Este mamarracho dice que el Tetris y la serpiente del Nokia son los dos juegos que deberíamos mandar en una nave espacial para que los extraterrestres nos conocieran. La mejor creación que ha habido aquí. Sí, señor. Desde ese planeta. Y a Carlos J, que ha estado aportando en toda esta lista, dice que cumplimos años el mismo día. Game Boy cumple hoy 25 años y yo 22. Así que estamos. Felicidades, amigo. Ahí estamos. De celebraciones dobles. Ah, hay 9 interacciones más. Que me lo ponga. Sigue. Dale. Venga. Dice Daniel Sánchez. Francisco Jiménez, la Pocket ganaba en tamaño de pantalla y se veía mucho mejor y más. Lo malo eran las dos pilas AAA que eran difíciles de encontrar. Hostia, sí, odio los periféricos que te pedían una pila AAA. De esa... oh, gordas, coño, toda la vida. Es verdad. Chocheto. Sí, Chocheto se llama. Game Boy Micro, la mejor. No te rías, Relancho. Si él se llama Chocheto. No, está bien. Se llama así. O sea, Chocheto. Como Jonky Kong y toda esa gente. Jonky Kong. Una del prepucio, no sé qué tal. Chocheto dice que Game Boy Micro, la mejor de todas. Dice el marginado de Salva Fernández Roz, que vale, me quedo solo con Bulbasaur. ¿Verdad? Lo ha dicho. Goliath Dobrak dice que estaba ya en la cama, pero va a dormir. Me he levantado para sacar esto. Ojo que lo retuiteo la foto que nos manda. Hay aquí fotos en House también. Nos mandan fotos de sus colecciones de Game Boys con cartuchos de colores, con Kirby, con Pokémon. Voy a retuitearlas. Que hay colecciones aquí realmente entrañables. Yo tengo la Pocket en casa, pero la primera, la original, la tuve que vender para cambiar de consola, ¿no? Abocados ahí a ese modo reciclaje. Dice Santi Ramón, ahora mismo acaba de decir que tengo buenos recuerdos con los juegos de Ghostbuster 1 y 2, El Pato Darwin, Donkey Kong Land. Veo que hay mucha variedad de juegos, fíjate, Nacho, lo que decíamos antes con Salva, ¿no? De que la gente ya es que, o sea, suelta títulos ya sin entrar a valorar si eran buenos o si no, o sea, son recuerdos de la infancia que es que... Esto es un remember en toda regla, ¿eh? Ya te digo. Oye, por cierto, esto viene en relación al tema que tocamos de las consolas de los chinos y los cartuchos piratas que llevan 500 juegos. Es tremendo. Oye, esa por fue ahí alguien lo ha mencionado. Es que ahora que dices eso, donde yo compré la Game Boy, me explicó el tío que tiene 78 años y una barba como Gandalf. Ah, vi la foto en Facebook. Sí. El tío me explicó que los chavales abrían los cartuchos, quitaban el chip de dentro y iba a cambiar los juegos pues con el chip vacío. ¡Joder! Y que se estresó mucho, que esto en los videojuegos fue un golpe duro para él porque tenía que estar vigilando a los chavales. Pobre hombre. Oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Ahora que está Salva con la anécdota, que es curiosa, seguro que todos tenéis alguna. Porque es que, primero por la época, ¿no? 25 años atrás, todos estábamos en una edad en la que, hacíamos la del de las nuestras trastadas y demás. ¿Por qué no contamos anécdotas al hilo de lo que decía Salva, que podamos entroncar con Game Boy y con la época? Que seguro que yo tengo un par, ¿eh? Y me consta que alguno que estaba por ahí también. Venga, cuenta anécdotas estas de rápidamente, de Canadian y Centromail o de Elche. Yo voy a traeros una guapa. Un colega trae la Game Boy por primera vez al colegio, ¿vale? Y bueno, hostia, la consola es guapa y tal. No, no, espera. Y le decimos, pero esta consola se la ve como muy robusta. Y dice, ¿cómo que si es robusta? Mira, la lanza al aire, os lo juro, tal y como os lo estoy contando, la lanza al aire como 5 metros, la deja caer en el suelo, la coge y a jugar, señores. O sea, no tuvo ni un puto rasguño, tal como lo estoy contando. 30 gaviotas murieron en ese movimiento. Venga, a ver quién se anima. Contad alguna de estas buenas. Yo tengo una, y es que a mí no me dejaban tener consola. Así acabado después. Y la primera que tuve fue la Game Boy. Yo jugaba de furtivo en casa de mi tío a la NES, a la Super NES, y en casa de un colega a la Mega Drive. Pero hasta que empecé a dar la tabarra y bueno, venga, le compramos la Game Boy. Es pequeñita, que mis padres presuponían que, no iba a ser tan mala como una consola normal. Y así acabé. O sea que... Como tú, Enrique, hay mucha gente, ¿eh? Yo no llegaba a ese punto, pero lo cierto es que en mi caso, para comprármela, recuerdo la color, recuerdo especialmente, tuve que pagar 11.900 pesetas y tenía que leer un libro por cada 1.000 pesetas que quería que me dieran mis padres. O sea, literato. 12 libros me leí y tuve que elegir entre un Discman. El Quijote. Como Powder. Sí. No. ¿Los últimos 12 libros que leíste? Los últimos 12 libros. Ya a partir de ahí le cogí tirria a la lectura y me hice de videojuegos, ¿no? No, hombre, 12 libros, 12 causas. Oye, escucha, mirad en la cuenta de Twitter, acabo de retuitear una foto que nos manda Sergio López Mirán, que dice, ahí va la tarta para felicitar a la consola que más me ha alegrado mis vacaciones y viajes de niño, y nos manda una foto de una tarta que tiene una pintaza que lo flipas, con la forma de Game Boy y con un par de cartuchos así, creo, de ese chocolate blanco de Sonic. ¿Qué hace un Sonic, tío? Fail. ¿Por qué pones un Sonic, tío? No, no lo arruines de esa forma. Bueno, ¿what? Hay un cartucho de Tetris y un Mario Bros. Debe ser un Sonic de otro color, que debe ser la competencia, quien sea. Pero ojo, mirad la fotito, que tiene una pintaza el pastelito. Lleva nata por dentro de... 14.900 pelas pagamos, ¿no, Relaño? Sí. Estuvo bastante bien. Pero vamos, en cuanto a anécdotas, yo también tengo una. Una vez que me llevé con una... Bueno, la Game Boy me la llevaba a clase muchas veces, vamos, y me ponía a jugar en medio de la clase, por supuesto. Y en una de estas, claro, me pillaron y me la confiscaron. Y vamos, tenía el Mario Land 2 puesto y oye, que al final el profesor se puso a jugar con la Game Boy, con el Mario Land 2, y que se quedó en la consola dos días. Oye, y que no me la quería devolver, ¿eh? Venga, a ver, ¿quién se suma aquí a las historietas? Yo, por cierto, tengo que decir, esto es algo por lo que seguramente, debido a lo que celebramos, me acabarán pegando o no, que yo la usé como moneda de cambio para conseguir en un momento de vacas flacas de las pagas del fin de semana el primer Resident Evil, señores. Bueno, correcto, pues no, hemos acabado mucho. Te desespera la... Qué sacrilegio. Que sí, que no teníamos dinero, había que hacer el trueque o la compra-venta. Oye, no hubo... Estoy ahora ya... delirando, ¿no hubo un Resident Evil para Game Boy? ¿Una versión del primero? El Gaiden. No, una versión del primero también. El Gaiden, pero sí. Salió en Game Boy Color, no en la original. Y luego también iban a sacar, digamos, una versión de Resident Evil original, sí, el de la primera PS1. Yo juraría que la cancelaron, ¿no? Se canceló. Sí, la cancelaron, sí. Pero el desarrollo estaba bastante avanzado. Hay, de hecho, muchos vídeos y muchas pantallas. Y luego tiene una pinta absolutamente fantástica. Y se puede emular. No hace mucho lo... sacaron la ROM para poderlo probar, si no me equivoco. Sí. Bueno, momento sobredosis de nostalgia ya, ¿algo más? ¿Alguien que quiera efectivamente vomitar algún momento más? Nos estamos dando mucho juego. ¿Os dais cuenta? Que ando a gusto. Yo lo que estoy, o sea, escuchando y rememorando y tal, ¿os dais cuenta que Game Boy era una consola portátil, que es una categoría lo de consola portátil en la que también está metida PlayStation Vita? ¿Os dais cuenta, no, del drama? O sea, PlayStation Vita, de aquí unos años, en la historia, en los libros de historia, pondrá, era una consola portátil, como la Game Boy. Es terrible. Pero la Game Boy tenía Pokémon y PS Vita tiene los Invisimal. ¡Oh! Oye, bueno, pero chicos, nos estamos dejando mucho juego atrás, aunque, hombre, es imposible nombrarlos todos, pero yo creo que al menos habría que hacer mención a Metroid 2, que vamos, era un juego fantástico. Los Asterix, tanto el Asterix como el Asterix Obelix de Beat Manager, de un grupo de desarrollo de español, también buenísimo. El Pato Aventura, ahora que está tan de moda por este remake, también tenía una versión muy buena para Game Boy. En fin, Juan, yo creo que nos podríamos pasar aquí horas y horas repasando juegos. Oye, mira, para cerrar, le paso una cosita a Arturo, a ver si nos la pincha, y esto ya sí que va a ser el acabose de nostalgia pura, a ver si nos lo... Cerramos y nos vamos ya. Sí. Me voy a jugar a ver. fenómeno. Eso es publicidad, señores. Qué legendario este anuncio, ¿eh? Sacudieron la caspa. Qué extrañable. Sombreras. Ahí está. Hombre, primero, esto demuestra la publicidad de la época, o sea, lo ochentero que suena todo, sí, y lo viejos que somos. Dos cosas que se han demostrado a la vez. Te digo una cosa, Juan. ¿Qué pasa? Me pone ahora Arturo el canal Pirata Sega y me voy. Bueno, gente, yo creo que hemos hecho un repaso chulo, ¿no? 25 años, totalmente. Os recomiendo tanto los que estáis ahora en directo como los que mañana escuchéis el programa desde Mary Station, que os paséis por la cuenta del Mary Podcast, que estamos dejando aquí fotos de nuestros oyentes que están dejando. Ahora Albert Carlier ha dejado una con sus pericíclicos, con la cámara, con la Game Boy original, 9 cartuchos. O sea, hay aquí auténticas colecciones. Yo estoy flipando de las colecciones que tiene la gente. ¿Lo ves o no, tío? Pues ya os digo, pasaros por la cuenta del Mary Podcast, que lo vais a flipar. Venga, vamos a recuperar ese micro abierto, esos 60 segundos que hace siglos que no tocamos. Dejamos atrás a Game Boy, cumplirá otros 30, otros 25 más, en fin, los que hagan falta y estaremos aquí para comentarlos. O donde quiera que sea, ¿eh? Que es tema recurrente. Atiende un momento, Juan, esto es importante. Tweet de nuestro compañero Pablo González. Dice que ha hecho un streaming en Twitch pasándose la Liga Pokémon en Pokémon Azul y que ha tenido 0 viewers. Seguro que se ha cogido a Ulva. Es la descripción del loser total, ¿eh? Sí, oye, sí. Al menos lo podría haber visto él, ¿no? Para tiene el hashtag YouTuber Failure. Pero esto porque, si te pasa, ¿por qué lo cuentas, Pablo? O sea, Pablo, no lo cuentes. Escucha, Albert, respóndele desde la cuenta del Mary Podcast y dile go cry in a corner. No, la cuenta de Mary Podcast no interacciona con losers. O sea, a ver, hasta ahí podíamos. Es jodido, ¿eh? Es como no acertar ni una en la quiniela. Es difícil, aunque la hagas aposta, siempre acabas acertando alguna, tío. Yo acerté una de 14 y con eso me compré una PlayStation, fíjate. Joder, tío. ¿En serio eso? Sí, sí, pero bueno, fue una semana que acertó todo el mundo, ¿sabes? Me tocaron 30.000 pelas. Venga, a ver, Arturo, si estás listo, que nos vamos al micro abierto. Micro abierto. Hacía mucho, ¿eh?, que no nos dedicábamos a explayarnos en estos 60 segundos, que al final nunca lo son, en la sección. Y bueno, pues la recuperamos. Vamos a ver si tenemos cositas interesantes que decir. Yo no sé si Mote lo pillo un poco a contrapié. Sé que no me lee por el canal interno. No, yo voy a recomendar un canal que descubrí hace un tiempo, un canal de YouTube. Ya sé que no es el nuestro. Recomiendo el nuestro, ¿vale? Y aparte, un canal de YouTube que se llama Big Think, que recoge, digamos, la gran mayoría... o una gran mayoría de pensadores físicos, digamos, astrofísicos, educadores, todo tipo, toda rama de las ciencias, tanto de las ciencias, digamos, puras como de las ciencias sociales. Y son vídeos muy cortos, son vídeos de 4 o 5 minutos, pero todos tienen algo interesante que decir. Y si algún día queréis recoger, aparte de lo que son videojuegos, algunas perlas de sabiduría ahí, sepáis Big Think, ahí lo tenéis disponible para todos vosotros. Buena recomendación, ¿eh? Que no digan que no hacemos más que jugar. Sí, señor. Relaño, ¿qué me cuentas? Pues Juan, yo voy a romper una lanza a favor de la PS Vita, hombre, ya que estamos hablando de la primera gran portátil. Yo creo que también hay que hablar de esta, entre comillas, malograda portátil de Sony, que no está vendiendo lo que debería, pero oye, que a mí me divierte mucho y poco a poco voy consiguiendo un catálogo de lanzamientos, sobre todo para mi gusto, bastante respetable. Hace poco me pillé el Dynasty Warrior 8, el nuevo BlazBlue, lo sacarán dentro de unos meses. El J-Star Victory Versus también, que aunque lo he tenido que importar, pero vamos, hay un juego de lucha en el que tiene a Goku, a Kenshiro, a Seiya y vamos, es un auténtico derroche de nostalgia, ¿no? Y vamos, muchos otros títulos, puede que no sean todos los que deberían ser, pero oye, poquito a poco mi PS Vita me está demostrando que ha merecido la pena comprarla y la disfruto, hombre, la disfruto. Tenga éxito o no tenga, pero a mí me vale, Juan, me vale. Si no la tengo, entonces ya está, tío. Pues ya está. ¡Jabote! Pues nada, yo recogiendo un poco todo lo del Game Boy y esto que decía Relaño de PS Vita, quería dedicar este tiempo también a recomendaros, si alguien no lo ha leído, el enfrentamiento que hemos hecho hoy de consolas portátiles contra los móviles, ya sabemos todos los jugones que el mercado móvil es incómodo con pantalla táctil, no cuenta con las marcas exclusivas de cada compañía y demás, pero sí que es cierto que, por ejemplo, mi prima, esta comunión, quiere una tableta y no quiere una 3DS, por ejemplo. No sé yo cómo va a ir la cosa y ahí lo ponemos todo sobre la mesa para debatirlo también, para escuchar vuestras opiniones. Enrique. Yo es que la verdad es que no sé qué decirte porque estoy deseando coger una Game Boy y ponerme a jugar y la tengo muy lejos, o sea que no... ¿Ya está? Solo eso, necesito una Game Boy, por favor. El nivel de las aportaciones desciende por supuesto. ¡Vamos por la Game Boy! Yo te llevo una mañana, no te preocupes. A ver, Salva, a ver si Salva sí tiene algo que decir. Yo... Pues... sí. La semana pasada analicé Trials Evolution, que sale en diversas plataformas, entre ellas PlayStation 4, que ha debutado en consola Sony, y es un juego muy muy divertido y te pica muchísimo. Yo creo que está por debajo de... Perdón, ha salido Trials Fusion y yo creo que está por debajo de Evolution, que es el segundo que salió en... La gente dice porque es multiplataforma, ya no es... No, es, a ver, el diseño de niveles... Es un flameo hater. Sí, en el diseño de niveles en el tramo final tal vez no es tan inspirado, el tema del quad rompe un poco el juego porque es bastante más fácil, pero sigue siendo un título súper recomendable porque es muy muy divertido y adictivo y te tiras horas intentando mejorar, la verdad es que me ha gustado mucho. Venga, Nacho. No tengo nada especial que decir, bueno, sí puedo apuntar que esta semana sale el review de JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Bueno, es la adaptación, la enésima, no, he tenido pocos juegos JoJo, pero recordaréis el juego de lucha de Capcom en dos dimensiones para la CPS2, también con versión a CPS3. PlayStation y con reedición en Xbox Live y en PSN, del beat'em up de tercer arco del manga, de Stardust Crusaders. Y All Star Battle ha funcionado muy bien en Japón, es un juego de lucha pseudo 3D con una pintaza gráfica muy chula, cel shading, y con una versión europea que corrige algunos fallos, sobre todo los que en Japón le echaron para atrás, que fue estar roto a nivel de infinitos, había unos infinitos que una vez descubiertos echaban por tierra el equilibrio del juego, entonces los japoneses pues ahí se rajaron, ¿no? Dejaron de jugarlo y el juego cayó de precio a la cuarta, quinta semana, pasó a costar la mitad. Pero bueno, sea como fuere, desde septiembre que se lanzó en Japón, ahora lo recibimos ahí con una versión revisada y con algún parche aplicado ya, ¿no? Con alguna revisión, como es costumbre en los juegos de lucha. Y JoJo no se ha editado en castellano oficialmente, hay traducciones oficiales por ahí, extiales, pero yo lo recomiendo. La verdad es que desde esos tiempos, como digo, de PlayStation, del arcade y bueno, la magia que tiene esa serie, ese particular estilo de dibujo y el carisma de los protagonistas, recomiendo que los aficionados al manga y a los juegos de lucha le den un tiento, un vistazo. El viernes, creo, viernes... Jueves, viernes, el review. Ya no me acuerdo cuándo está. Esta semana. Vale. Digo que cerramos el micro abierto con Arturo, que tiene algo que contar, que yo suscribo, ¿eh? Me parece un buen tema para cerrar el micro. No, Arturo se va a buscar el Batman. Sabía... Ahora voy a buscar el Batman, ha hecho todo su tiempo. Pero sabía que este tema le iba a gustar a Juan. Nada, simplemente recordar que este fin de semana es Retro Madrid, en el Matadero, ahí en Legazpi. Una enorme exposición de informática clásica con un montón de consolas antiguas de estas raras que os gustan y que estaré por ahí con Edu Briones. Espero que tú te acerques también, Juan. Hombre, con Enrique. Hueco, me apunto al equipo, ¿eh? Yo voy para allá, sí, sí. Vamos ahí los cuatro. Ay, si yo pudiera dar un salto. Un estupendo programa. Bueno, también todo el que quiera venirse. Yo como sé que Juan y Enrique, pues mira, el sábado sí, podemos sí, ir. Lo hablaremos por Emilio. Si está también nuestro padrino, don Alfonso. Pues, todos vamos grande, ahí. Señor Alfonso Aspiri, crack. Ahí está, abrazo grande. Y nada, que os esperamos veros por ahí, que haremos un programa especial para el sábado que viene, seguramente, con Edu Briones, nuestro retroman especialista, que también estará por allá. Bueno, genial, que el programa de Edu, el de este sábado, va a enseñarnos su selección y su, bueno, pinacoteca de Game Boys, que las tiene todas. También, todas, hasta las japonesas only más raras y extrañas del mundo, las tiene él. Manga de arena. Señor, crack. Son las ediciones Pokémon. Así que si alguno de los que no sois os pasáis, igual los veis por ahí rebuscando, ¿no? Entre los puestos. Yo voy a ver si encuentro. ¿Quién organiza esto? Es poco. Lo organizaba en su momento la gente de la asociación esta de MSX, ¿no? Era Madrid SX, se empezó llamando la feria. Luego ha ido evolucionando el tema. Sí. Pues un abrazo para ellos. AUIC es la Asociación de Usuarios de Informática Clásica de Madrid. ¡Ole! Corazón, gente grande. Efectivamente. Bueno, chicos, pues dejamos, como digo, el micro abierto y nos vamos a... ¿Y el mío? ¿Ah, tú quieres decir algo? Pero te he preguntado, me has dicho que... Pero no cobres extra, ¿eh? En la mar. ¿Y el mío? Nada, yo muy anda, rápido, tranquilos. No sabía qué decir, así que, a ver, una cosa importante, os recuerdo más que nada que estamos a 21 de abril de 2014... Y que Ben Affleck sigue paseándose por ahí sin que nadie se haya estrellado contra él. Y recordad que el rodaje de Batman y Superman va a empezar dentro de poco. Me has amargado la noche, tío. Claro, o sea, recordad que estamos a 21 ya de abril, que el rodaje empieza pronto. Que si alguien quiere evitar esta tragedia, que se estrelle ya contra él, todos pagaremos un poco lo que sea. Esa película es un fake, ¿eh? A ver, recordad eso. Cuidado, Albert, porque un chaval dijo una cosa similar por Facebook. Un chaval relacionado con League of Legends dijo una cosa muy similar por Facebook. Bueno, pues esto, yo por Batman me voy a la prisión. Esto es real, ¿eh? O sea, no estoy troleando. Hicimos noticias, sí. Un chaval dice una cosa. ¿Pasa? No hay un icono de sarcasmo en Facebook. Dice que, bueno, la verdad es que se equivoca. Dice que ojalá que va a ir a la escuela de uno y va a empezar a liarse a tiros. Total, que una señorita en Canadá. Esos fueron tus amigos del LOL, ¿no? Total, que una chica en Canadá que no, bueno, pues que no tiene mucha cosa en la cabeza. Pues canadiense. La policía le mete en la cárcel. Y le pone en libertad bajo fianza, le pone en libertad bajo fianza de $500,000. Un chaval que simplemente dijo esto y después puso just kidding, lol. Que todo el mundo quiere decir, sabe lo que quiere, just kidding, laughing out loud. Pues bueno, pues se ve que no hay humor. O sea, cuidado con lo que dices, Albert, porque por menos la gente se va a la cárcel. Yo creo que Albert un día le van a dar un susto. Ya, pero no en España. Claro. De todas maneras, le van a dar un susto. ¿Crees que el bueno de Ben Affleck lo hará peor que George Clooney? Déjalo. Ya no, que el otro día no sé quién me lo recordó. Ya había conseguido bloquearte mi memoria. Sí, tío, me haciendo Batman, ¿quién me lo recordó? ¿Fuiste tú, Juan? No fui yo. No soy tan cruel. Estamos hundiendo el programa en 2 minutos. Venga, sí, fue en la cena del podcast de Málaga. Sí, sí, en el Weekend Play. ¿Quién me lo recordó? Maldita sea. ¿Qué tragedia tenemos con saber que viene Ben Affleck de camino? Venga, vámonos a la cena. Dice el Nacho, la cena. Tendrías que haber visto la cena que preparó en su habitación del hotel. En fin. La cena, dice. La cena que decir, Juan Arias y yo cumpliendo como hombres. Mientras Nacho y Albert dormían en la habitación. Oye, hay que falta de emoción, gente. Y Enrique y Jabote, perdón, también. Es verdad. Ey, Jabote también estuvo ahí, no, al pie del cañón. Yo solo digo que yo me retiré de Weekend Play sin hacer un Takuma Sato, que lo que viene siendo romper motor. Ahí se queda. Que nos tuvieron que llamar la atención el del hotel. Es que es terrible, sí, Venga, va. Retropod. Arturo. Retropodcast. Va, Albert, dale caña, anda. A ver, vamos a recuperar preguntas del podcast 24, que son las que no contestamos mientras estábamos en Málaga, y las que nos habéis dejado en el podcast de Málaga. Así que, bueno, vamos a ver. Nos preguntaba por aquí... Matrix MGC nos pregunta desde el foro. De esos juegos que han salido en la pasada generación, con una nota por debajo del 7, o que ronde el 7... ¿Hay alguno que os encantara o fuera especial para vosotros? Dice, ¿Amnesia? Yo, por ejemplo, disfruté mucho de leer. ¡Qué cabrón! Pues sí, Amnesia, obviamente. Dice que él leer. ¿Vosotros tenéis alguno que la prensa haya sido crítico, lapidaria con ellos, pero que os haya encantado? Sí, Deadly Premonition de largo. Es que se estampaba el dragón. Hicieras lo que hicieras, el dragón se estampaba. Bueno, pero él dice que le encantó. Respect. Yo los Dynasty Warriors, todo lo que sacaron y vamos... Además, Deadly Premonition, he dicho. ¿Mote? El LOL, que le pusimos un 7. Le pusimos un 7 al League of Legends. Le pusimos un 7 la primera versión. 5 millones de espectadores, más espectadores que la Super Bowl. Sí, un 7. Fue el Salva, le puso un 7. Oye, perdón, le di un 7 y medio. Perdón, lo retiro. Vale. Alexander. Jormán nos preguntaba una cosa. En su día Fer estaba en el podcast y habló de un juego basado en la Torre Oscura de Stephen King. ¿Se sabe algo de eso? Se lo inventó, por eso ya no vuelve al podcast. Absolutamente nada, vamos. Como la película, como la serie, vamos, que de momento es todo humo. Dice, esta para ti, Relaño. Chepi preguntaba, dice, acabo de pasarme el juego Thor de la Nintendo DS como recomendó Relaño, tiempo A, qué y grande, me ha gustado. Grande. Dice, ¿alguna recomendación de juegos de acción 2D? Dice, o juegos más antiguos, modernos, para portátiles, ¿le recomiendas alguna cosa parecida? Oye, si ya te has pasado el Thor de la DS, vete a por el Alien de la misma consola, también de los mismos creadores, que lo vas a flipar. Mientras no juega Duke Nukem más de Fusion ese... Madre mía, madre se han mía. Quitado hasta el nombre, ¿no? Ya para qué, ya para qué. Dice Iscox, dice, ya os podéis haber enrollado y ya que el presencial, ya que era presencial, tenerlo en vídeo. Dice, hubiera sido todo un detalle. ¿Está por en vídeo por ahí o qué? Está, Nacho. ¿Está? Pero nos grabaron al final, está confirmado que nos grabó el este, ¿no? Nacho. Dime. Hay un amigo tuyo que estuvo grabando las conferencias. Igual le podemos pedir a ver si nos pasa un enlace a la nuestra. Sí, hubo un amigo de un canal de YouTube, no recuerdo ahora cómo está, en mi Twitter está esta mañana, que he retuiteado el enlace a YouTube de la conferencia sobre videojuegos, ocio, negocio, con Tony Chan, señor Cheto y Chincheto. Pero quizás esté grabado, oye, pues quizás sí. Desgraciadamente no lo hemos podido hacer in-house nosotros porque Arturo tenía otros planes, no nos ha dicho qué planes eran y nos dejó tirados. Cierto. Pregúntale a qué planes tenía. Tío, qué fuerte. A ver, Kikoncio Petre dice, muy buen debate refiriéndose a lo que hicimos en Mala, dice, me encantó asistir y conoceros en persona. Y a nosotros también, aunque... Jabo, te parece que esté cabreado siempre, pero no está cabreado. También se alegró un montón de veros. está enfadado. Hoy se ha mojado, sí. Hoy se ha mojado mucho. Hoy me he mojado un poco, sí. Ha hecho cosplay de Capitán Pescanova. A ver, que viene una ristra de preguntas de PHF Ceramic. Dice, ¿se esperará para el futuro algún gran turismo para Vita? Bueno. No debería tardar, ¿no? Sería una buena baza. Bueno, tiene la base ya de los de PSP. Claro. Para Vita cualquier cosa sería una buena baza. O sea. Una base de dos consolas también es una. Lo que tienen que hacer es sacar un motor Thor decente para Vita, hombre. Ya, por favor, Relaño, Dios. Eres un pesado. Qué pesado. Una temporada, tío. Qué pesado. Lleva repitiendo la misma cantarella. Hoy lo ha dicho alguien. Hoy alguien lo ha dicho en Twitter. Relaño, joder, tío, en el capítulo 3x6 diciéndolo esto. Cantarella. Acuéstate ya, a dormir. Esto más te lo permite. Puig. ¿Algún rumor de bombazo en Vita para E3? No. Por no tener no tiene ni rumores. Una versión HD de algún juego de PlayStation 3. ¿Bioshock? ¿Bioshock? Va a ser que no. Sobre todo ahora que el Levi se ha ido, vamos. A ver, ¿Metal Gear 5? Ha dicho que la gente no se olvide, ¿eh? O sea que... Dime. Nos preguntaban esta tarde que a través de Twitter que para cuándo el reportaje de rumores y confirmaciones del E3. ¿Cuándo lo tienes previsto tú eso? Está planificado, correcto. Hay un ciclo, como sabéis, empezamos ya con la cobertura del E3. De hecho, esta mañana hemos estado ya coordinando y ayer en el relevo, porque Fran Serrano ha estado trabajando en vacaciones en Semana Santa, no ha salido de costalero este año, ha estado trabajando y ahora ha cogido vacaciones y en el relevo hemos estado hablando ya de la planificación de reportajes, que como sabéis, calentar E3 es una de nuestras especialidades y tendréis cositas. Podrías haber mandado a Fran de vacaciones a Málaga, aunque no quede nada, pero mira. ya sí vamos todos a Málaga, en fin. Ceramic también preguntaba, dice, ¿va a haber una versión de Gran Turismo 6 para Play 4? Pero a ver, pero ¿qué pasa con Gran Turismo hoy? Bueno, el tío quiere jugar a Gran Turismo, no hay Gran Turismo nuevos. PHF no tiene todo el derecho a preguntarnos qué pasa con la saga Gran Turismo. Y hasta no tiene la Play 3. Vino a Málaga a preguntarnos por la saga Gran Turismo. ¿Quieres saber qué pasa con Gran Turismo? No sabemos. Y lo que pasa 4, es que se encuentra con un equipo de incompetentes que no sabe qué pasa con la saga Gran Turismo. Ah, pues ¿qué ya le digo pasa yo, con la saga? Venga. Mira, ya le digo yo que en noviembre va a tener Gran Turismo 6 en versión 1080 empepinado para Play 4. ¡Hala! 1080 empepinado. Ojo, ¿eh? Su hermano. Bueno, y por último, Herbanana dice, ojo esta, ¿eh? Una petición para el equipo del Merry Podcast. No sé cómo va a acabar esto, pero yo te la leo, Banana. Dice, para cuando escuche este programa será mi cumple. ¿Podríais felicitarme? Felicidades. Amigo, felicidades. Pues muchas felicidades. Felicidades a la Banana. No vamos a cantar. ¿Cuántos cumple? No vamos a cantar. No lo dice, sé, no lo dice. No, eso no se pregunta. Lo que sea. Hombre, pues la felicitación. Felicidades. ¿Qué? ¿Lo cantamos o qué? Va, Relaño, cántatelo. Venga, en plan Marín. Venga, bueno, Relaño. Venga, siguiente pregunta. Venga, Relaño, cántatelo. Cumpleaño feliz. Cumpleaños. Acaba. Basta. Dios santo, Albert, tío, por favor. No sigas el roche. En cordobés. Venga, Albert, ¿qué pasa ahí por ahí? Nada, seguían unas preguntas por aquí en las que nos preguntaban si se sabe algo de GTA V para PC. ¿Se sabe algo nuevo? ¿Se ha confirmado? Lo mismo que el Gran Turismo 6. Eso es. Vale, y la última pregunta es: ¿y unas hipotéticas versiones para Play 4 y One? Dios, me quito la vida ahora mismo. No sabéis nada. No sabéis nada. No sabéis nada. Hostia, hoy he visto tu meme del You Know Nothing, Jon Snow. En plan. ¡Oh, es tremendo! No sabe usted nada, Juan de las Nieves. Sí, en versión sudamericana, es tremendo. Sí, sí. Ha sido tremendo. Bueno, pues esto es lo que había. Espera, no, que hay otra. Pichita. Hostia, es que los Knicks a mí me matan. Pichita 2004. Claro, si naciste en 2004 ya veremos también la pichita, pero en fin, pichita 2004. ¿Qué? Picha, eso. Dice, hola chicos, ¿hay en marcha algún juego de conducción tipo Metropolis o Project Gotham? ¿Dónde están los de Bizarre? Y respecto a la semana pasada dice que tengo el Metal Gear Database, pero no hace referencia a los hechos de Portable Ops ni Peace Walker. Apunto. No hace referencia. Ha hecho de un plumazo para que le encaje lo que está montando para The Phantom Pain, que todos tenemos nuestras teorías. Por cierto, hay un post fantástico en Zona Foro con teorías después de Ground Zeroes, a dónde va a evolucionar The Phantom Pain. Kojima, para que le encaje todo, se ha cargado de un plumazo, ha considerado ilegítimo Portable Ops. Peace Walker no, Peace Walker está dentro. Ha hecho no, lo pero que le ha salido del tirón. Ha dicho, vale, no, esto no, no. Esto no pasó. Cota suya, hombre. Ya lo tenía. Para que le cuadre con los MSX. Ah, Hideo Kojima, gran fan de Perdidos. No, ya lo tenía. Como el cordobés con su hijo. El portable en el momento de su lanzamiento. Pero te voy a decir también que si en la database no salen esos títulos, es porque digamos que no se lanzaron. ¿Y los ACID? ¿Los ACID no? Eso sí, esos son canónicos, Esos son canónicos. El único argumento como la que le he hecho yo la ensalada. El mote. Eso es canónico. Venga, anda, vámonos. Estoy sembrado, ¿eh? ¿Cómo es que le he hecho la ensalada? Oye, espérate, lo de Divisar. Ah, sí, cierto, lo de los... Que, bueno, los compró Activision y después, ¿qué pasó? No me acuerdo, Relaño. Pues los compró Activision, pero desde entonces no se sabe nada nuevo al respecto y es una verdadera pena porque, oye... Lanzaron dos títulos. Hacían bastante unos buenos juegos de carrera. El Blur para mí era fenomenal, sí. Aunque no vendió lo que debía haber vendido, y una auténtica pena. A ver, pero a ver, no vos fundas que Bizarre cerró, o sea. Sí, Bizarre como Bizarre, chapó. Bizarre como Bizarre ya no existe, por desgracia. Ahora sí, ¿no? Venga, vámonos sí, a cerrar. Sí, ya está, vámonos. Sí, cerró, está, correcto. Bueno, pues vamos a ponerle punto final a este podcast tan nostálgico, esa Game Boy que nos ha hecho recordar nuestros años mozos. Algunos le hemos tenido que meter más empeño que otros porque los tienen más recientes, pero nada, en cualquier caso un podcast interesante, con tiempo de más para recrearnos en vuestras preguntas y comentarios, que eran muchos, como habéis oído. Nacho, nos vamos. Parece mentira, pero vamos a clavar el programa. Cuando falta un minuto para la medianoche. Buenas noches, hasta la semana que viene. Chao, chao, manteneros rocosos. Hasta luego. Adiós, Mote. Hasta la semana que viene, adiós. Salva, un abrazo. Hasta luego. Relaño, sé bueno, ¿eh? No vienes al retro. Qué programón, Juan, vente, qué programón, hombre. Hemos tenido. Ojalá hubiera más programas de esto, hombre. ¿A quién le interesa hablar de la PS4 y la Xbox One? No hablas de la Mega Drive, de la Super Nintendo, de la Game Boy, de eso hay que hablar, hombre. Algún día. Oye, vente al Retro Madrid, tío. Ojalá pudiera, Juan, ojalá pudiera. Seguro que puedes. Hazte hueco en tu agenda esa apretada que tienes, tío. A ver qué se puede hacer. ¡Chao, Enrique! Bueno, hasta la semana que viene y yo sí que te veo en Retro Madrid. Bien, bien, Jabote. Un abrazo a ti también. Venga, hasta la semana que viene, señores. Arturo, nos vamos. Vámonos y nos vemos también, Juan, el sábado ahí en el Matadero de Madrid. Arturo, mi Batman. No lo he encontrado. Ay, ay. Albert, despídete del personal, que salimos zumbando. Pues nada, nos vemos la semana que viene y recordad que preguntas que queráis dejarnos, todo lo que queráis saber sobre Gran Turismo, todo lo que queráis saber sobre Gran Turismo. Me lo hacéis llegar a mí. Sí, me hacéis llegar a mí, lo dejáis en el foro o en la cuenta de Twitter, que la semana que viene, pues en la sección de Retro Podcast, lo leeremos. Y te dejo que tengo un gato aquí que ya me está viendo comida. Venga, va, vamos a dormir, que es tarde. Preguntas de Motorretor también, todas las que queráis. Bueno, gente, pues con los briconsejos de Albert y de Relaño con respecto a las preguntas, nos despedimos como siempre agradeciéndoos vuestra confianza, esa compañía que nos hacéis todos los lunes en noche o cuando quiera que nos oigáis en diferido, que también vale. Hasta la semana que viene, sed buenos y no faltéis que pasaremos lista. Adiós.